oración, porque esto lo hacemos en el marco de la oración. Esta exposición es continuación de la oración. Estamos meditando, contemplando, conociendo y amando. Esta es la finalidad. Por tanto, estamos y ofrecemos esta conferencia por México y para que la vida prevalezca sobre la muerte. Como son núcleos trinitarios, ayer se me ocurrió, por eso les dije que voy a hablar de la Santísima Trinidad también relacionada con la Virgen, porque creo que sería algo más que completaríamos, digamos, creo que hablar de la Trinidad, que es la meta última. Ustedes saben que Cristo quedó crucificado y Cristo quiso que una lanza fue atravesada su corazón para quedar el corazón de él abierto. Y al pie de la cruz está la Santísima Virgen con una espada también que atraviesa su corazón. Son dos fisuras en dos corazones. El nuevo Adán y la nueva Eva, ambos tienen que tener el corazón atravesado. Porque ese corazón atravesado en primer lugar para Cristo, porque Cristo tiene, el amor de Cristo es infinito, porque es el amor mismo de Dios que no cabe en el corazón humano de Jesús y hubiera estallado el corazón si no hubiera sido abierto para que todo el amor de Dios pasando por el corazón de Cristo, por esa fisura, llegara al corazón inmaculado y del corazón inmaculado a todos los hombres, que estaba abierto también. Entonces eso es una indicación del camino que tenemos que nosotros seguir, que es el corazón inmaculado que está abierto, tiene la puerta abierta, el corazón atravesado de Jesús a la esencia de la Santísima Trinidad. Ese es el caminito a la Trinidad, al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es un misterio, el más importante junto con el misterio de la encarnación del Verbo que tenemos nosotros cristianos, católicos. Lamentablemente el mundo protestante ha quitado muchas cosas, le ha privado a los protestantes, a aquellos pastores que eran conscientes, porque muchos son inconscientes, pero han sido privados de riquezas grandísimas. Por ejemplo, la Trinidad, la Eucaristía, el sacerdocio, la Virgen, la Gracia, la Iglesia, el Magisterio, han sido privados. Y nosotros tenemos que valorar estas cosas, porque el demonio cuando da un golpe sabe dónde da. Lo da a lo más sagrado y a lo más santo siempre. Entonces yo quiero hablarles de la Trinidad, porque hay cosas que no las conocemos. No conocemos bien, nunca vamos a llegar a conocer en su perfección, claro que no, pero sí profundizar un poco más. ¿Qué significa que Dios esté viviendo dentro de nosotros? Quiero mostrar eso, eso se llama inhabitación trinitaria. Dios inhabita dentro de nosotros. Quiero mostrar lo que hace con todas las personas, pero después lo quiero llevar particularmente a lo que hace con su madre, la Santísima Virgen. Primero el elemento común, donde vamos a entrar todos los hombres, todos nosotros en relación a la Trinidad. Y luego, de manera particular, ¿qué relación tiene la Santísima Virgen con la Trinidad? Y para esto tengo que empezar a decir algo que a lo mejor puede parecer un poquito complejo, pero estén atentos porque no lo es tanto. Los niños lo entienden. Dios está fuera del tiempo, fuera del tiempo. No hay tiempo para Dios. Nosotros estamos en el tiempo y en el espacio. ¿Y qué es el tiempo? La medida del movimiento. Eso es el tiempo. El tiempo no existe en sí mismo, es una medida. No existen 5 centímetros, existe algo que tenga 5 centímetros. No existe el tiempo, existe la medida de un movimiento, que le llamamos segundo, hora, día. El movimiento de la Tierra completa le llamamos día, el día completo, 24 horas, ahí se dividen las horas, los minutos, los segundos, las estaciones del año también están divididos por el movimiento de la Tierra o el movimiento de todo el universo, si quieren, y piensan que la Tierra está fija, como dicen algunos, lo que sea, pero es el movimiento. Dios está fuera de ese movimiento. Todas las cosas en la Tierra tienen movimiento. Esto tiene movimiento. Miren, se está moviendo, pero no lo vemos, porque hay dos tipos de movimiento. El que yo estoy haciendo ahora se llama movimiento local. Movimiento local, sí se ve. Pero este que está aquí ahora no se ve, porque además hay otro movimiento que se llama movimiento intrínseco. Solo me voy a dar cuenta si dentro de 300, 400 años vengo a ver cómo está este amor. Me voy a dar cuenta que se movió internamente porque va a estar podrido. Hay un desgaste que se va dando dentro de las cosas. Ese movimiento se llama intrínseco. Eso no lo tiene Dios. Ninguno de los dos tiene Dios. Porque Dios ocupa todos los espacios. Como hombre, cuando se hizo hombre, sí tuvo el movimiento de traslación, el movimiento este local, y también tuvo el movimiento como hombre, el movimiento intrínseco, porque fue creciendo. No tenía la misma mejilla que Jesús cuando era recién nacidito, toda rosadita, tiernita, que cuando era más grande. Hay un cambio. Y si hubiera vivido más años, hubiera envejecido. Si quiere, no envejecía, porque él es el dueño de eso, ¿verdad? Dios está fuera del tiempo. Entonces, Dios existe siempre. ¿Y cuándo empezó? Nunca. Nosotros tenemos una forma de pensar en el tiempo. No podemos entender lo que significa fuera del tiempo porque no lo hemos experimentado nunca. No podemos saber lo que es estar privado de un lugar y del tiempo. Pero Dios no tiene ni lugar ni tiempo. En el sentido estricto, no hay tiempo. Entonces Dios, desde que Dios es Dios, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, no nace nunca, nunca es hecho por nadie. Nosotros tenemos en nuestra mente que todo fue hecho alguna vez. Dios no. Y desde que Dios es Dios, sucede lo que voy a decir aquí. El Padre, desde toda la eternidad, tiene solo dos modos de actuar: conocer y amar. Porque Dios no siente como nosotros, no tiene cuerpo. Conoce y ama, eso es. Entonces, desde toda la eternidad, Dios, ¿qué va a conocer? Se conoce la verdad, pero no hay nada, está Él solo. Se conoce a sí mismo. Él es la suma verdad para su entendimiento divino. Él se conoce a sí mismo, el Padre se conoce y sale dentro de Él una idea. Procede una idea, engendra una idea. ¿Cómo se llama esa idea? Verbo, idea, concepto, hijo, porque lo engendra, es su hijo, la segunda persona de la Trinidad, que está dentro de él, porque se pensó Dios Padre a sí mismo. Surgió una idea. ¿Vieron? Algunos dicen que, concebí una idea, se me ocurrió una idea, ¿no es cierto? Bueno, Dios concibe una idea de sí mismo y está dentro de él esa idea, y se llama hijo, o verbo, el verbo de Dios. Verbo significa concepto, pensamiento, idea, que es engendrada por el Padre y es su propia idea de sí mismo. Y es el hijo, segunda persona. Y cuando Dios contempla a su hijo, que es su propia idea, y el hijo contempla al Padre, procede de ellos dos el amor. Y ese es el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Adentro de ellos procede el amor. De ese conocimiento infinito entre el Padre y el Hijo se enamoran y surge el Espíritu Santo. Nosotros tenemos una persona. Yo tengo mi propio yo. A eso le llamo persona. Sustancia individual de naturaleza racional, diría Santo Tomás. Sustancia individual, sustancia natural, racional y nature. Sustancia individual de naturaleza espiritual o racional o espiritual. Yo, eso es mi persona. La naturaleza es el modo de operar y de actuar algo, ¿verdad? Yo ayer lo dije algo. Lo dije acá eso, ¿no? Porque tuve otra conferencia donde lo explico. Entonces ya lo expliqué. Naturaleza y persona, el yo. Entonces, el Padre tiene su yo que se piensa a sí mismo y surge otro yo distinto del Padre llamado Hijo dentro de él. Y el yo del Hijo, el Hijo y el Padre se conocen y sale otro yo llamado Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. Es el amor sustancial, hecho sustancia también como el Padre y el Hijo. El mismo Dios, pero tres personas distintas. ¿El Padre se sigue conociendo o no se sigue? ¿O ya se conoció? Si ya se conoció, quiere decir que Dios tiene pasado, presente y futuro. ¿Dios ya se conoció o se sigue conociendo? Se sigue conociendo, exacto, puro. Entonces, el verbo, ese conocimiento, Dios sigue procediendo. Dios sigue conociendo su propia idea. El Padre conoce su propia idea. Y la idea del Padre es el Hijo engendrado, que al conocer al Padre, de ello surge el Espíritu Santo. Santo, el amor entre ellos. Eso se sigue dando. ¿Y el Hijo y el Padre ya se amaron o se siguen amando? Se siguen amando. Entonces sigue procediendo el Espíritu Santo, siempre tanto puro. Es decir, que dentro de la esencia de Dios, dentro de Dios, está ese movimiento, es la felicidad de Dios esa. Conocerse y amarse son distintos, no es ser solo una sola persona, son tres. Es la sociedad perfecta. Si ustedes saben que toda persona es por esencia ser sociable, incluso Dios, teniendo otra naturaleza distinta, Dios sería imperfecto si tuviera una sola persona. Si Él fuera una sola persona, sería imperfecto. Porque no habría sociedad al ser persona, no, pero sociedad es una imperfección. Y la sociedad perfecta son tres. Está expresado en la familia, padre, la mamá, el papá y el hijo. La sociedad perfecta mínima de una familia que reproduce en este movimiento conocimiento, amor. Porque el hijo del matrimonio, el hijo, es la encarnación del amor de papá y mamá, hecho carne. Es el amor que se hace carne y habita en medio de ellos, como el verbo se hizo carne y habita en medio de nosotros. Se reproduce eso en la familia, es una imagen trinitaria la familia. Si existiera un solo hombre, si Dios hubiera creado solo a Adán solo, hubiera sido imperfecto para Adán, porque ser sociable necesitaba otro. Por eso cuando le creó a Eva, dijo, ahora me siento tranquilo, ahora no estoy solo. Estaba lleno de animales, pero estaba solo, porque no había otro como él, de la misma naturaleza. Tiene que ser de la misma naturaleza. Por eso en Dios hay tres personas de la misma naturaleza. Por tanto, Dios no está solo. No es un ser solo. Entonces en Dios se da esa la felicidad de Dios, conocerse y amarse internamente. Eso es la felicidad total. A Dios no le hace falta nada. Ahora vamos a ver lo que es la inhabitación trinitaria. Dios está presente en todas las cosas, en primer lugar, por esencia, presencia, potencia. Por esencia, ¿por qué está presente aquí, supongamos? Porque está dando el ser, si no, no existiría. Por presencia, porque Él está presente ante Dios. Y por potencia, porque Él está sometido al poder de Dios. Ese tipo de presencia, nadie escapa a esa presencia de Dios. Entonces, ¿Dios está presente en el infierno también? Si el infierno existe, también está Dios, pero no vive Dios en el infierno. Ahora vamos a ver la distinción. Pero Dios está dando el ser a los demonios también. Si no, no existirían. Por esencia, por presencia, porque todos los demonios y el infierno mismo están presentes ante Dios. Dios no se le escapa nada. Y por potencia, porque están sometidos bajo el poder de Dios. Por tanto, hasta en el infierno está de alguna manera. Pero Dios no vive en el infierno. Esa es la diferencia. No vive dentro de este árbol, no vive en esta mesa, no vive. Está presente, pero no vive. En cambio, en el hombre dice, no, yo quiero estar presente, pero quiero vivir, si me deja. Ah, miren qué lindo. Quiero vivir dentro del hombre. Ya vamos a ver lo que es vivir adentro de uno. Si una persona está en pecado mortal, ¿Dios está presente en él? Sí, pero con la presencia llamada de inmensidad, por esencia, presencia y potencia, como está también presente ante el demonio y todo. ¿Ok? Solamente tiene que estar en gracia de Dios para que se pueda, para que Dios pueda vivir, inhabitar. Inhabitación significa vivir dentro de uno. Para que eso se pueda dar, se necesita sí o sí, condición sine qua non, condición esencial, que el alma esté en gracia de Dios. Primera condición. Imagínense lo que es un pecado mortal, ¿verdad? Es la destrucción de esa felicidad de Dios en mí. Es expulsar la felicidad que Dios tiene y Dios mismo en mí. Ahora van a ver lo que van, cuando les explique un poquito, que apenas vamos, porque hay mucho más de lo que puedo explicar, ¿verdad? Yo simplemente trato de agregar un poquito más, pero hay mucho más y ni yo sé, ni tengo idea. Yo le digo hasta donde yo alcancé un poquito más. Tal vez le diga menos de lo que yo alcancé, porque no lo sabré expresar tampoco. Pero vamos a correr aquí, si no me voy a caer hacia adelante. ¿Qué hace Dios cuando vive dentro de uno? Miren lo que hace. No solamente tenemos a Dios feliz acá dentro, eso ya es muchísimo. Está Dios viviendo como si fuera su casa. Se goza aquí adentro, dentro de mí. Está Él entero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, realmente presente y viviendo dentro de mí. Pero no solamente esto ya es maravilloso, ya basta, yo no sé, basta, ya es incomprensible. Pero hay más. Dentro de mí, ¿qué está haciendo Dios? Está así, aburrido, viendo como si fuera una pantalla, está del lado de atrás, como una ventanita, viendo qué hago yo, pero no, no hace eso. Está dentro de nosotros, o dentro de mi alma, conociéndose y amándose. El Padre está conociéndose a sí mismo y está procediendo el Hijo. Y el Padre y el Hijo se están conociendo, está procediendo el amor de ellos, se enamoran y sale y procede del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Es decir, Dios hecho persona, hecho amor, hecho verdad y hecho amor, está dentro de mí, regocijándose ellos. Y me dicen gracias porque me permites estar dentro de ti, que eres mi criatura, y yo me puedo regocijar dentro de ti con el mismo amor que yo tengo eternamente y conocerme con el conocimiento único que tengo desde toda la eternidad dentro de una criaturita mía. Eso es maravilloso. Pero hay más, más todavía, más aún. Me dice Dios: Hijo, introdúcete en ese movimiento interno mío. ¿Cómo? Sí, introdúcete dentro de ese movimiento. Quiero hacerte partícipe de ese movimiento que yo eternamente tengo de conocimiento y amor. Señor, eso no es posible. Podría ser posible si hubiera dos cosas. ¿Cuáles? Esas dos cosas, sí. La gracia se supone, ¿verdad? Está la gracia de Dios, si no, no. Supuesta la gracia, se necesitan dos cositas. ¿Cuáles? Si tú, me dice Dios, pudieras conocer como yo conozco y amar como yo conozco, entonces te podrías introducir. Yo te podría introducir en ese movimiento, dándote participación de mi naturaleza divina. No serás Dios, pero participarás de esa naturaleza divina. Serás partícipe, serás Dios por participación, entre comillas, cuidado, no serás Dios, pero participarás de mi divinidad, esa que no puede morir jamás. Tú podrás participar. Necesito de ti dos cosas. Ay, dímela, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas dos cosas? Si tú pudieras conocer como yo conozco y amar, y bueno, ¿y cómo puedo yo conocer y amar como tú conoces y amas? Si tú vives la fe es algo para que crea el hombre, pero es conocimiento que yo le transmito. El que vive de la fe vive de mis conocimientos, los acepta porque yo se los propongo. Entonces, si tú vives de la fe, tienes el conocimiento que yo te participo a ti y empiezas a ser parte mío por el mismo conocimiento llamado fe. Y si tú amaras como yo, uy, Señor, para amar como tú, y aquí tengo que hacer una distinción. ¿Qué distinción hay entre amar, entre amor y caridad? ¿Qué distinciones hay entre amar, amor y caridad? Amor es algo más genérico, y si se aplica al hombre, se habla del amor humano nada más. El amor que tienen una mamá, su hijo, los esposos, los novios, los hermanos, los amigos, humanamente hablando. Pero cuando yo digo caridad, es el amor que una persona tiene porque está en gracia de Dios. Se le une el amor de Dios, eleva el amor humano hasta Dios mismo. Por eso que la caridad es distinto, tiene una connotación teológica. Solo hace un acto de caridad que está en gracia. El que no está en gracia no puede realizar un acto de caridad. Hará un acto de amor, pero no se llama caridad. Porque para que sea caridad tiene que estar unido al amor de Dios. Tiene que ser uno con el amor de Dios. Y eso lo da la gracia de Dios. Por ejemplo, una persona que vive en pecado mortal, una mamá que vive en pecado mortal, no está Dios en su alma. Esa mamá ama a su hijito, claro que lo ama, y ama a su marido, está en amor humano. Pero si ella se confesara y viviera en gracia, ese amor a su hijito y a su marido ya no es solo de ella, se une al amor de Dios, se le llama amor de caridad. Esa es la connotación que tiene. Entonces, si tú amaras como yo me amo, es decir, si estás en gracia de Dios, tendrás el mismo amor que yo y te podrás introducir con ese amor dentro de ese movimiento. Y por la fe conocerás como yo conozco a, limitadamente, ciertamente, lo que yo te participo, pero es el mismo conocimiento que yo tengo, porque tú me crees a mí y soy yo quien te propongo las verdades de fe. Entonces, supuesta la gracia de Dios, por los conocimientos de fe y amor, inhabita Dios dentro del hombre y lo hace partícipe de ese movimiento, de ese fruto de conocimiento y amor de Dios. Es decir, que yo soy parte de la felicidad de Dios dentro de mí. Yo voy a poder vivir esto de otra manera cuando esté en el cielo, pero en la tierra es Dios el que disfruta de su criatura y va a disfrutar en la eternidad. Dios no puede dejar de disfrutar nunca. Y me dice, tú también estás llamado a disfrutar de este hermoso tesoro. ¿Y cómo puedo yo disfrutar? Toma conciencia de lo que tienes dentro. Trata, porque dice Santo Tomás de Aquino, que la presencia trinitaria, la inhabitación en el alma es cuasi experimental. ¿Qué significa cuasi en latín? Cuasi no es casi, sino un poco más que casi. Es directamente algo que ya se está dando. Es decir, es la presencia trinitaria en el alma, se la puede casi experimentar. ¿Cómo se la experimenta? ¿Sensiblemente? ¿No sensiblemente? No es necesario. Puede ser que Dios a alguna persona le deje experimentar esa parte afectiva tal vez, pero no es necesario para experimentarlo así, ¿no? Es una experiencia espiritual. En lo más profundo del alma se percibe que alguien está en mí, porque me doy cuenta que mis pensamientos, que mi forma de amar es distinta, yo me doy cuenta que me sobrepasa, que estoy con una alegría que fuera de lo común, que tengo deseo de sentir. Yo me doy cuenta que alguien está tan suavemente metido en mí que parece que es mío, pero no lo es. Es muy interior. Por eso que para quien habite la Santísima Trinidad tenemos que tener un profundo silencio, el recogimiento. A mí me dio muchísima tristeza esta mañana y ayer en la iglesia. Hablamos mucho, no puede ser eso. Nosotros se supone que ya tenemos conocimiento, no tenemos que hablar dentro del templo. El templo es algo que Dios se reserva para sí. Si yo hablo lo profano, ¿no les enseñaron que hablar dentro del templo es una profanación? Bueno, sépanlo. Es un lugar sagrado. Si yo me pongo a hablar, no solamente perjudico a los que quieren rezar, sino que es como que no le doy importancia a quien habita en ese lugar. Es como que no le doy importancia a Jesús sacramentado. Y aparte es un espacio que Dios se reserva. Si nosotros no respetamos ese espacio, nos quedamos sin Dios. No tiene que hablarse. No tiene que reírse. Si uno necesita hablar, le toca el hombro al otro, lo saca afuera y ahí habla afuera. Pero dentro del templo, a mí me han enseñado que es un lugar santo y nosotros somos templo del Espíritu Santo y tenemos que tener silencio adentro. Si yo no tengo silencio adentro porque tengo mil pensamientos y preocupaciones, nunca voy a experimentar, ni voy a vivir, ni voy a convivir con Dios dentro de mí, y probablemente me pierda la convivencia eterna. Si no aprendo a convivir aquí, no podré convivir allí. Es el ejercicio anticipado de la eternidad, es el anticipo de la felicidad eterna, la inhabitación trinitaria en el alma. ¿Cómo viene, mírenlo, si tengo tiempito, el demonio cuando tienta al hombre lo hace de forma distinta que cuando Dios habla al hombre? Nosotros distinguimos tres pensamientos, los propios y dos que vienen de afuera, el demonio y Dios que inspira. Eso me lo enseña el catecismo. Eso es Iglesia Católica. Bien, lo mío propio me doy cuenta porque yo miro este salón y digo, a ver, ¿cómo podemos hacer para pintarlo de otra manera? Bueno, le voy a pintar acá. Yo me doy cuenta que son mis pensamientos y punto. Son mis pensamientos. Es muy simple. Pero a veces me viene el pensamiento que yo lo saco y viene y digo, no, esto no. Y viene, viene como mosca ahí, da la vuelta. No, pensamientos de impureza, de odio, de rencor, de envidia, de pereza. Saco y viene, y viene, y viene. Yo me doy cuenta que no es mío, porque viene y no lo quiero. Si fuera mío, es fácil, lo pongo yo y punto. Como yo me pongo a pensar, ah, voy a ponerme a mirar a ver de qué color voy a pintar. Y me doy cuenta que son mis pensamientos y los quiero seguir teniendo porque son míos. Pero los otros yo no los quiero. Y vienen, vienen, son intrusos. Bien, eso es del malo. Puede ser del mundo, de la propia carne, como medios, pero en última instancia es el demonio que busca que uno caiga en falta, pecado, que se aleje de Dios. Pero después hay otros pensamientos, que es así, casi nunca los veo. Los de Dios, parece que como no está, como no va a estar, si es más activo que Satanás, el amor es mucho más grande que el odio. ¿Por qué no me doy cuenta que está Dios más veces? ¿Y por qué me doy cuenta que está muchas veces el demonio? Porque hay un proverbio chino que dice, más ruido hace un árbol que cae que un bosque que crece. Siendo que el bosque crece, un árbol que crece, levanta todos los cimientos, impresionante la fuerza con que crece un árbol, un bosque que crece no hace ruido. Pero un árbol del bosque que uno tira, hace mucho ruido entre medio de los otros árboles cuando cae. El demonio hace mucho ruido. Dios es como un bosque que actúa, pero no me doy cuenta. Vamos a ver por qué. ¿Cómo actúa el demonio? Por los sentidos externos. Vista, imaginación, perdón, vista, oído, olfato, gusto, tacto, 5. Y por los sentidos internos. Memoria, imaginación sobre todo, después está la cognitiva, el sentido común, pero más que nada la memoria y la imaginación son dos facultades que el demonio utiliza porque eso es sensible. El demonio no se puede meter en la esencia del alma ni en las potencias del alma que son el entendimiento y la voluntad. Solo puede meterse en la imaginación, en la memoria suscitando cosas feas que quiere que yo piense. O haciéndome sentir dejar la oración, rechazo por alguien, lo que sea. Pero él trabaja en el mundo de lo sensible y no puede trabajar directamente en la esencia del alma, que es propiedad de Dios, ni en las potencias que es el entendimiento y la voluntad. El demonio, para posesionarlo, cuando se posesiona de una persona, le maneja todo el cuerpo, pero nunca le maneja la voluntad, el entendimiento, porque no puede. La persona se despierta y dice, ¿qué pasó? Que está todo roto acá y todo lastimado, ¿qué pasó acá? Bueno, tiene tal problema, yo no sabía, claro, no sabe. Le maneja el cuerpo, pero la voluntad no. Y aunque sepa lo que pasa, si no lo puede dominar, no está pecando, porque la voluntad sigue estando sin querer lo que está sucediendo. Nadie puede obligarme a querer lo que yo no quiero. Y nadie puede obligarme a conocer lo que no quiero conocer. Pero a través de la memoria y la imaginación, sí el demonio puede actuar. Entonces, por eso es fácil darme cuenta que está el demonio, porque es más sensible, me lo doy cuenta, me repercute la sensibilidad, me pone triste, me pone angustioso, porque está siempre dice, pero todo en el mundo de lo sensible, por eso se nota más. En cambio, Dios no puede actuar también en lo sensible, pero por lo general, lo habitual de él es que entre, está en la esencia del alma. A través de la esencia va hacia las potencias, entendimiento y voluntad. Lo mismo que se generan mis pensamientos, los pensamientos míos se generan desde la potencia del alma, que es el entendimiento. Por tanto, está muy adentro lo que se genera de mí. Y Dios actúa desde la misma vía que yo pienso mis cosas. Entonces se confunde muy fácil con la de él. En cambio, la del demonio se distingue fácilmente. Entonces, muchas veces Dios quiere inspirar y mover el corazón del hombre. Y uno cree que es uno el que está pensando, uno el que está analizando, ¿se dan cuenta? Bien. Miren qué maravilla tiene Dios pensado para nosotros. Esto lo descubren los santos, los místicos. Soy Isabel de la Trinidad, vivía de la Santísima Trinidad del alma. Ustedes también, como consagración mundi, viven del misterio trinitario, mariológico y Cristo crucificado. Trinidad, encarnación, muerte en cruz, resurrección y la Virgen. Muy bien, ese caminito, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo vivía la Virgen esto? Sí, la relación que tenía la Santísima Virgen. En primer lugar, su relación con el Padre. ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Qué necesitamos para ser hijos de Dios nosotros? Y por tanto, ¿qué nos da el bautismo? Algo fundamental, si no, no está Dios. La gracia. Si está la gracia, Yo soy hijo de Dios. ¿Qué pasa con un niño que nace y no está bautizado? ¿Es hijo de Dios? ¿Es criatura de Dios? Sí. Es criatura de Dios. No es hijo de Dios. Es criatura. Aunque uno diga todo sentimental, ay, pobrecito, ¿por qué no va a ser hijo de Dios? Pobrecito, ¿por qué no va a ser? ¿Por qué no va a ser? Porque no está bautizado. Ay, pero discriminación, ¿qué es así? ¿Por qué no es un elefante mi niño? Porque es un niño, no es un elefante. Es la realidad ontológica. Eso está fuera de que yo lo diga o no lo diga. Eso es así. Ok. Hay verdades ontológicas que no se pueden tocar ni cambiar. Eso es así. Entonces, aquí tenemos. Si nosotros somos hijos de Dios por la gracia, ¿quién es la criatura que estaba llena de gracia? ¿Quién se lo dijo? Dios mandó un ángel. De parte de Dios, no se olviden eso, el Padre le dice a ella que está llena de la gracia. Y el ángel todo obediente se lo dice. ¿Y por qué mandó un ángel Dios? ¿Para honrar a quién? A su criatura. Y mandó un ángel que reza, que le ve y dile la Ave María. Yo voy a rezar la Ave María, sí, yo lo quiero rezar, le dice el Padre. Yo quiero rezar la Ave María, quiero recitarlo a mi criatura, porque es obra maestra de mis manos. Y después le voy a obedecer a esa criatura. Me voy a poner bajo su obediencia. Pero ahora simplemente le voy a recitar a través de ti, que eres un arcángel. Voy a comenzar el Ave María. Y lo va a seguir el Espíritu Santo. Cuando Isabel, movida por el Espíritu Santo, le dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, completamos la primera parte del Ave María por el Padre que mandó un arcángel Gabriel y el Espíritu Santo que movió a un santo, Santa Isabel. Se unen los ángeles y los santos, el Padre y el Espíritu Santo, para realizar el Ave María, para decirlo. Y después nos dicen a nosotros que no hay que rezar el Ave María. ¿Dónde sacamos eso? Lo sacamos del Padre y del Espíritu Santo, que honraron a su criatura y la honramos como ellos. Y si es pecado recitar el Ave María o rezárselo, entonces el Padre pecó, el Espíritu Santo pecó, Santa Isabel pecó y el Arcángel Gabriel pecó. Bueno, entonces María es hija predilecta porque está llena de la gracia de Dios. Era hija por antonomasia, por excelencia del Padre. Me gana a mí, al menos a mí me gana. ¿Qué relación con el Hijo y con el Espíritu Santo? Ustedes saben que por la gracia somos, nosotros estamos desposados por el Espíritu Santo, pero ella está llena de gracia, y su desposorio no solamente se da porque esté llena de gracia, sino porque Dios la fecunda también. Es una fecundación no solamente biológica, es una fecundación de todo el ser de María, del cual viene luego el fruto bendito de su vientre. Pero Dios fecunda no solamente sus entrañas, fecunda todo el ser de María. La fecundación del Espíritu Santo no se limita a la pancita, ¿ok? La esencia, al ser de María, todo el ser de María se activa y sale de ella todo Cristo. Miren qué relación con el Espíritu Santo. ¿Qué relación con el Hijo, mamá? ¿Qué relación? Lo gestó, lo produjo. Toda la existencia humana de Cristo está en María. La existencia humana de Cristo, es decir, Dios Cristo como hombre, todo su ser humano está enteramente metido en el ser de María. Todo el corazón de Jesús es una réplica del corazón de María, porque está sacado todo de allí. No hay hombre que participe el 50% con esa mujer. Por eso yo digo, y Dios se hizo María y habitó entre nosotros. Es como decir, se hizo hombre, porque la humanidad está sacada solamente de ella. Claro que saca la humanidad, no saca una persona humana, saca la naturaleza humana, y de alguna manera ahí se conecta con toda la humanidad, pero está sacado de María. Yo puedo decir, Dios se hizo María y habitó en medio de nosotros, porque su parecido psíquico, físico, moral y espiritual era impresionante. No lo vamos a decir porque hay algunos teólogos que prueban a decir, ¡ay, que están diciendo demasiado! No. Pero si uno es lógico, si sacó todo el ser de María, podemos decir, y Dios se hizo María porque le sacó todo y no había un hombre que compartiera el 50%, se hizo María teniendo una naturaleza propia, todo de ella, pero es una naturaleza humana, no una persona que saca humana, ¿eh? Entonces, Entonces, como en una naturaleza, de alguna manera se conecta con todo la naturaleza humana, toda la naturaleza humana. Ahora, ¿qué relación íntima tiene la Virgen si nosotros podemos convivir de esa manera con la Santísima Trinidad, conociendo y amando de lo que habrá sido la Santísima Virgen? Grande es tu fe y el amor de la Santísima Virgen. ¿Qué relación más íntima? Ella se hace pariente. ¿Saben una cosa? Es pariente. Es pariente de la Trinidad, no es que se hizo, ya pasó. Es pariente. ¿Quién es tu pariente? El Padre. El Padre es tu pariente. Pariente. ¿Y quién más es tu pariente? El Hijo. ¿Y quién más? El Espíritu Santo. Porque son uno en la misma naturaleza. Es un solo Dios. Y si ella es mamá real y le da la sangre a la segunda persona de la Trinidad, le da la sangre. Se emparenta también con el Padre y el Espíritu Santo, porque son inseparables. Aunque son tres personas distintas, son únicos en naturaleza. Un solo Dios. Por tanto, ella, el pariente de ella en el sentido estricto, estricto, estricto, es pariente de la Trinidad. Es consanguínea de la Trinidad, o la Trinidad es consanguínea de ella, porque la Trinidad le saca la sangre a ella. Y está encarnado el Verbo. No se encarnó y se terminó, está encarnado. Sigue encarnado, sigue unido a lo que sacó totalmente de María, sigue unido ahora en el cielo el Verbo, con eso que extrajo, sustrajo todo, mejor sustrajo, no, pero sacó todo el ser, y eso lo tiene él unido a su persona divina, y no se lo va a quitar a nadie. Miren lo que es María. Y cuando él decide darme su carne y su sangre, claro que estoy unido también a María de otra manera, porque la Eucaristía, la Virgen no está sacramentada, solo está Jesús sacramentado, ¿verdad? María no está hecha sacramento, pero está presente. Tiene otro tipo de presencia, porque si como el cuerpo y la sangre de Cristo, también como el cuerpo y la sangre, ¿de dónde lo saca Él? Entonces es otro tipo de presencia, cuidado, ¿eh? Solamente en la Eucaristía está Cristo, verdadera, real y sustancialmente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, bajo las especies de pan y vino. Pero María también está presente, no está ausente. ¿Dónde está Cristo? Está ella siempre. Observemos entonces esta belleza, esta unión tan grande. ¿Quién va a tocar? Imagínense lo que es insultar a la Virgen. Es la obra maestra. Cuando Dios creó a María, ustedes, yo siempre digo esta comparación. Si nosotros trajéramos un pintor famoso, el más importante del mundo, y ustedes, nosotros no, él sabe que nosotros no conocemos sus obras, solamente conocemos que es el pintor mejor de la historia y del mundo, y lo tenemos aquí. Y él aparece y lo aplaudimos, por ser mejor, y él está contento que lo aplauden, pero dice, pero no, pero espere, ustedes no conocen mis obras, yo voy a buscar una, y va y busca, la mejor va a traer, claro. Y la va a poner ahí, la obra, la pintura. Y dice, le voy a explicar, porque él está contento con sus obras. Entonces le empieza a explicar, y le dice, miren los matices, las sombras, qué hermoso esto, esto. Y aplaude todo. Y miren qué lindo este color rojo puesto de esta manera, y todos aplauden, pero él está contento, y mira así, cuando aplauden, mira así. Porque él es más honrado cuando la gente se da cuenta de lo que él hizo. ¿Vieron que los niños muestran lo que hacen cuando, ay, qué lindo, yo, miren, miren, van y traen y muestran lo que hacen? No dicen yo, necesitan mostrar lo que han hecho. Y están re contentos cuando uno le mira el cuaderno y dice, ¡ay, qué lindo que hiciste! ¡Tan feliz el niño! Eso lo crea Dios. Dios es así. Dios dice, miren. Y uno dice, no, Dios solo. Nada de virgen, nada de eso. Dios solo. Pero mira lo que te quiero regalar. No, no quiero. Yo, Dios solo. Es muy feo, eso es horrible, es espantoso. Ese no es el orden de las cosas creadas. Estamos falsificando la realidad, porque eso se da en nosotros también, que somos participación del amor de Dios. En nosotros se refleja, somos imagen y semejanza de Dios. No te harás imagen. Y nosotros somos cada uno. Sí, es cierto que hay un texto que dice que no te harás imagen en Éxodo 20, ¿verdad? Pero para adorar. Para adorar, porque Dios manda en más de 20 textos que sí hagan imágenes, porque el templo tenía tapices de arcángeles y santos, los arcángeles, ángeles y arcángeles, todos los tapices en las paredes, y tenía el arca de la alianza tenía dos querubines con las alas extendidas, ¿verdad? Y entonces le mandaba hacerlo. Y Dios mandó que se hiciera la serpiente de bronce también, acuérdense. O sea, Dios utiliza las imágenes, hagan una serpiente de bronce porque el pueblo estaba mordido por serpientes venenosas y se morían. Y entonces, para que no murieran, Dios mandó a Moisés levantar una serpiente de bronce en el alto. Entonces, el que estaba mordido por una serpiente miraba esa serpiente de bronce y quedaba curado. Era figura del futuro Mesías que iba a venir. Por eso Jesús dijo, así como Moisés levantó en alto a la serpiente, así el Hijo del Hombre será levantado para que todo el que lo vea y crea en él sea curado, sea salvado. Él aplica eso, pero además que es figura del futuro Mesías. ¿Cómo puede ser que el futuro Mesías Jesús sea una víbora? Sí, porque la víbora de bronce era igual a todas las otras víboras y no tenía el veneno. Y por eso levantado, siendo igual a todas, sin el veneno, así Cristo igual a todos los hombres, menos en el pecado. Cristo fue levantado en alto igual que todos nosotros, menos en el pecado. Entonces todos nosotros que tenemos el veneno del pecado, al pecar nos miramos a Él y somos curados de eso, de ese veneno del pecado.